Muy buen día. Están escuchando Radio Santa Ana. Bienvenidos a Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Hoy es viernes, julio 22. Viernes, julio 22. Esperamos que tengan un muy bonito día. Gracias por su sintonía y adelante con el noticiero popular. Y noticias de el Southern California News Group sobre el clima. Se espera que las altas temperaturas en el Inland Empire persistan durante el resto de la semana antes de que el área se enfríe un poco la próxima semana, según los meteorólogos este pasado miércoles. Los máximos en Riverside y Ontario permanecerán alrededor de 95 grados de jueves a domingo. San Bernardino será un poco más caliente, alcanzando alrededor de 98 a 99 grados durante ese mismo periodo. Se espera que el oeste del condado de Riverside y el suroeste del condado de San Bernardino tengan una advertencia de calor excesivo el jueves y viernes, cuando las temperaturas en el desierto inferior, como en el Valle de Coachella, podrían alcanzar entre 113 y 116 grados según el Servicio Meteorológico Nacional. En el área de High Desert se experimentarán máximas ligeramente más bajas, cerca de 100 a 105 grados. Se espera un cambio hacia el final del fin de semana, enfriando las cosas y posiblemente provocando lluvias monzónicas el domingo. Se esperan lluvias para el desierto y las montañas y podrían continuar hasta mediados de semana. El aumento de humedad en el desierto supondrá temperaturas máximas ligeramente inferiores. Las lluvias también pueden llegar al oeste del condado de Los Ángeles, hacia el condado de Ventura, el martes o el miércoles. En el condado de Orange, Anaheim ya recibió una fracción de pulgada de lluvia fuera de temporada este pasado lunes. Una capa marina protegerá a las ciudades costeras del calor extremo. Un aviso de alto oleaje permanecerá vigente hasta este pasado jueves para olas de 4 a 8 pies. La boya de la cuenca de San Clemente continúa reportando un oleaje de 5 pies cada 13 a 17 segundos, y el oleaje traerá olas de 3 a 6 pies tanto el jueves como el viernes, y el oleaje más grande en las playas del sur. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo a una prueba de COVID el jueves por la mañana. Según la secretaria de prensa, el presidente se encuentra en muy buen estado y ya empezó a tomar la medicina Paxlovid. Y él también dijo, estoy bien, tengo una prueba todos los días. Inicialmente pensó que era un resfriado, pero se confirmó que sí está positivo por el COVID. El presidente tenía programado volar a Pensilvania el jueves para dar un discurso sobre la violencia armada y luego viajar a su casa en Wilmington, Delaware, donde se esperaba que se quedara el fin de semana, según Chris Meagher, portavoz de la Casa Blanca. La primera dama, Jill Biden, dio negativo esta mañana, según Michael LaRosa, su portavoz. La prueba positiva de Biden se produjo en medio de una oleada de casos de virus a medida que la nación lidia con nuevas subvariantes que, según los médicos, son altamente contagiosas y pueden evadir más fácilmente las protecciones brindadas por las vacunas contra el coronavirus. El representante Benny Thompson de Mississippi, presidente del Comité de Cámara que investiga el ataque de 6 de enero en el Capitolio, anunció este pasado martes que había dado positivo por coronavirus y que no comparecería en persona en lo que podría ser la última audiencia del panel este verano. Y bien, el presidente está tomando Paxlovid, que es una medicina para aliviar los síntomas del COVID, y que la presidencia reporta que es un caso leve de la enfermedad. Y continuamos con noticias del coronavirus. En California hay un aumento de casos, pero la enfermedad parece menos grave. Los funcionarios advierten sobre el estrés en los sistemas de salud debido a las infecciones por virus entre trabajadores. Esta nota de Los Angeles Times, las subvariantes súper contagiosas de Omicron que pueden volver a infectar a las personas en cuestión de semanas, están alimentando una nueva ola de la pandemia en California. Las hospitalizaciones están aumentando y el condado de Los Ángeles se está moviendo hacia un mandato de uso de máscaras en interiores, quizás para el fin de mes. Pero esta ola es diferente a las anteriores. Muchos de los que se infectan no se enferman gravemente. Aunque las hospitalizaciones están aumentando, los pacientes generalmente están menos enfermos y las unidades de cuidados intensivos están menos concurridas que durante los picos anteriores. Los expertos citan la disponibilidad de vacunas y tratamientos, así como los cambios con el propio virus para estas mejoras. Pero esto no significa que el COVID-19 se ha convertido en un tigre sin dientes. Las muertes en el condado de Los Ángeles han aumentado significativamente durante el último mes, al igual que la cantidad de pacientes con coronavirus positivos en cuidados intensivos, que ha alcanzado el mismo nivel que hace casi exactamente un año, la última vez que el condado de Los Ángeles promulgó un mandato de uso de máscaras en interiores. Esta realidad de doble filo, donde el riesgo de enfermedad grave para cada caso puede ser menor, pero que hay un número considerable de muertes, que está causando confusión a medida que la pandemia se extiende hacia su tercer verano. Y la nota continúa: si bien es cierto que muchos pacientes con coronavirus positivos no requieren ingreso en la unidad de cuidados intensivos, el Departamento de Salud lo atribuye en parte al alto nivel de cobertura de vacunación en el condado de Los Ángeles. Y aquí hay una cita, dice: si bien actualmente no estamos experimentando un aumento en las unidades de cuidado intensivo, estamos viendo sí un aumento significativo en la cantidad de infecciones entre nuestros pacientes, el personal y las comunidades a las que servimos. Escribieron los funcionarios en un comunicado: el aumento de las tasas de infección es extremadamente preocupante, ya que cuantas más personas se infecten, mayor será la probabilidad de que aumenten las admisiones en las unidades de cuidado intensivo por COVID en el futuro. En noticias del coronavirus, casos del coronavirus se triplican en Europa y las hospitalizaciones se duplican. El director regional de la Organización Mundial de la Salud contra la subestimación de la pandemia persistente. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que los casos de coronavirus se han triplicado en Europa en las últimas 6 semanas, lo que representa casi la mitad de todas las infecciones a nivel mundial. Las tasas de hospitalización también se han duplicado, aunque las admisiones en cuidados intensivos se han mantenido bajas. En un comunicado, el director de la OMS para Europa, el doctor Hans Kluck, describió el COVID como, cito, una enfermedad desagradable y potencialmente mortal que la gente no debería subestimar. Dijo que las subvariantes superinfecciosas de la cepa Omicron estaban provocando nuevas oleadas de enfermedades en todo el continente y que las infecciones repetidas podrían conducir potencialmente a un COVID prolongado. La OMS también lanzó su estrategia de otoño para COVID. La Agencia de Salud de las Naciones Unidas pidió una segunda dosis de refuerzo de la vacuna para cualquier persona mayor de 5 años con sistemas inmunológicos débiles y promovió el uso de máscaras en interiores y en el transporte público, una mejor ventilación en escuelas, oficinas y otros lugares. Y a todos mis paisanos, hoy les vamos a cantar la chilena del COVID-19. Escúchenlo, ahí les va. Y en todo el mundo ya todos saben de una pandemia que es el COVID-19. Y en toda

aprueba abrumadoramente una legislación para proteger los matrimonios entre personas del mismo sexo e interraciales, en medio de preocupaciones de que el fallo de la Corte Suprema, que anuló el acceso al aborto, podría poner en peligro otros derechos criticados por muchos conservadores. En un debate sólido, pero desequilibrado, los demócratas argumentaron intensamente y a menudo personalmente la igualdad en el matrimonio en la ley federal, mientras que los republicanos evitaron rechazar abiertamente el matrimonio homosexual. En cambio, los principales republicanos describieron el proyecto de ley como innecesario en medio de otros problemas que enfrenta la nación. La votación nominal del año electoral fue en parte una estrategia política, lo que obligó a todos los miembros de la Cámara, republicanos y demócratas, a declarar públicamente. Y también reflejó el rechazo del Poder Legislativo contra un tribunal agresivo que planteó dudas sobre la revisión de otras leyes de los Estados Unidos aparentemente ya establecidas. Y cautelosos de las consecuencias políticas, los líderes republicanos no presionaron a sus miembros para que mantuvieran la línea del partido en contra de este proyecto de ley. En total, 47 republicanos se unieron a todos los demócratas para votar por la aprobación. Y aquí hay una cita, dice, para mí esto es personal, dijo la representante Mondaire Jones, y quien dijo que estaba entre los miembros abiertamente homosexuales de la Cámara. Y cito, imagínense decirles a la próxima generación de estadounidenses, mi generación, que ya no tenemos derecho a casarnos con quien amamos. El Congreso no puede permitir que esto suceda. Y si bien la ley de respeto por el matrimonio fue aprobada fácilmente en la Cámara con una mayoría demócrata, es probable que se estanque en el Senado, dividido en partes iguales, y donde la mayoría de los republicanos probablemente se unirán a una maniobra obstruccionista para bloquearla. Es uno de esos varios proyectos de ley, incluidos los que consagran el acceso al... que los demócratas proponen para confrontar a la mayoría conservadora de la Corte. Otro proyecto de ley que garantice el acceso a los servicios anticonceptivos se someterá a votación esta semana. Y las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses están a favor de preservar los derechos al matrimonio independientemente del sexo, el género, la raza o el origen étnico. Una encuesta en junio mostró un amplio y creciente apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo, con el 70% de los adultos diciendo que creen que tales uniones deberían ser reconocidas por ley como válidas. La encuesta mostró un apoyo mayoritario entre los demócratas, un 83%, y los republicanos, un 55%. Y bien, en Minneapolis, expolicía de Minneapolis es sentenciado a 2.5 años de prisión por asesinato de George Floyd. Thomas Lane acompañaba al entonces agente Derek Chauvin cuando asfixió al afroamericano George Floyd en 2020 y cumplirá en una prisión federal por haber violado los derechos civiles de la víctima. Thomas Lane, de 39 años, fue sentenciado a 2 años y medio de prisión en un tribunal federal este pasado jueves por violar los derechos civiles de George Floyd. Se trata de uno de los 3 oficiales que fueron condenados a principios de este año por privar a Floyd de su derecho a la atención médica cuando el hombre negro de 46 años, esposado y desarmado, fue inmovilizado bajo la rodilla de su oficial superior, Derek Chauvin. El asesinato grabado en video de Floyd en Minneapolis provocó protestas contra el racismo y llamados a la reforma policial en los Estados Unidos y en todo el mundo. Lane, un oficial novato, en su cuarto día de trabajo, sujetó las piernas de Floyd durante el arresto, mientras Alexander Kuen, de 28 años, sujetaba su torso y Tu Tao, de 35, estaba cerca y retenía a una multitud de transeúntes molestos. Chauvin fue condenado el año pasado por asesinato y homicidio involuntario en un juicio estatal y fue sentenciado a más de 22 años de prisión. Además, se declaró culpable de los cargos federales de violar los derechos civiles de Floyd en diciembre y fue sentenciado a 21 años de prisión, una sentencia que se ejecutará simultáneamente con su sentencia estatal. Sobre Lane, los fiscales habían pedido al juez de distrito Paul Magnusson que sentenciara a Lane entre 5 y 6.5 años de prisión, mientras que el abogado de Lane pidió 27 meses. Bajo las reglas federales de libertad condicional, suponiendo buen comportamiento, esta sentencia resultaría en solo 2 años de prisión. Después de la sentencia, el hermano de Floyd expresó su decepción con la decisión del juez. «Creo que es insultante que no haya tenido la máxima cantidad de tiempo», dijo Philonis Floyd, el hermano de George Floyd. Philonis Floyd dijo que Lane no mostró empatía ni compasión y que le pareció terrible que aún recibiera una sentencia más leve de lo que pedían las pautas. Por su parte, en un comunicado emitido después de la sentencia, la fiscal general adjunta Kristen Clark de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia dijo que la muerte de George Floyd deja en claro las consecuencias fatales que puede tener un oficial de policía que no interviene para proteger a las personas bajo su custodia. Si este acusado y otros oficiales en escena con Derek Chauvin hubieran tomado medidas simples, George Floyd estaría vivo hoy. Esta sentencia debería enviar un mensaje de que proteger a las personas bajo custodia es el deber afirmativo y la obligación de cada oficial de la ley, independientemente de su rango o antigüedad, dijo Clark. Thank you. estamos esperando en casa. Te estamos esperando acá. Hay una cama caliente y un guisado de mamá. Hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar. Y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar. Esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay un partido en la cancha, aquí nos falta un jugador. Hay una milpa en el campo y hay que hacerla florecer. Hay un silencio en el patio en donde quiero verte aparecer. En Los Ángeles, Bill Taormina tuvo 17 minutos para convencer a la multitud presente en el auditorio de la escuela Boyle Heights Resurrection de que respaldaran su plan de convertir el Sears cerrado de su barrio en un gigantesco centro de servicios para personas sin hogar. El Centro de Reconstrucción de la Vida de Los Ángeles que Taormina requiere construir albergaría hasta 10,000 personas sin hogar y ofrecería servicios médicos y de salud mental, formación laboral, ayuda a la inmigración y programas de ayuda para dejar de consumir drogas. El proyecto se dedicaría a salvar vidas, dijo Taormina a su audiencia, prometiendo no construir nada que parezca una prisión en el emblemático terreno. Como activista, filántropo y acaudalado empresario de Anaheim, Taormina ha ayudado a financiar varios proyectos de viviendas para personas sin hogar en el condado de Orange a lo largo de los años. Pero en Boyle Heights fue recibido con un mar de carteles caseros que decían no al centro de detención de Sears y respeta nuestra comunidad. Decenas de oradores criticaron su plan en la reunión del 27 de junio, calificándolo de crimen contra la humanidad, irresponsable y una amenaza para los niños de la zona. Se lanzaron gritos, llévense eso a Beverly Hills. A muchos asistentes les pareció que el proyecto era un planteamiento ilusorio para un problema que sigue creciendo exponencialmente, pero la oposición que se manifestó en la reunión iba más allá del sentido práctico. Reflejaba la frustración de los residentes de Boyle Heights, que sienten que su comunidad ha sido persistentemente perjudicada. Ahora una persona ajena a la comunidad les decía que el emblemático edificio Sears, que en su día fue el orgullo de la comunidad, no albergaría a cientos, sino a miles de personas sin hogar. Fue como si se dijeran un montón de cosas, pero todas sin sentido, dijo después de la reunión Jasmine Flores, de 21 años, residente de Boyle Heights de toda la vida. Parecía un sueño muy poco realista el que nos querían vender, mientras que las soluciones reales, las cosas que podrían ayudar a la gente de Boyle Heights, no se tenían en cuenta, agregó Jasmine Flores. Algunos se sintieron agraviados por el hecho de que su comunidad, que ya se tambalea por las muertes causadas por el COVID-19 y la contaminación ambiental, sea propuesta para arreglar la enorme crisis de los sin techo de Los Ángeles. Otros lamentaron que los servicios básicos que han exigido a los funcionarios de la ciudad y del condado, como limpieza de las calles, viviendas asequibles y mejor seguridad, sigan siendo desatendidos, mientras que la falta de vivienda es cada vez mayor. Varios oradores arremetieron contra los representantes electos locales por no asistir a la reunión. Flores fue una de las más de 30 personas que hablaron en contra del proyecto. Dijo que su familia estuvo a punto de quedarse sin hogar en varias ocasiones durante su infancia y que muchos en Boyle Heights apenas logran pagar la renta a fin de mes. Al igual que otros oradores, consideró injusto que se destinen tantos recursos a una comunidad de paso en lugar de a los residentes que llevan años luchando. Mucha gente no tiene seguro médico o dental. Algunos no pueden pagar la diálisis, dijo Flores. Pensar que cientos de millones de dólares se van a usar para atender a gente de fuera de esta comunidad es demasiado. La organizadora de la reunión, Sofía Quiñones, líder de la coalición de Boyle Heights del este de Los Ángeles, dijo que la falta de información de la comunidad con respecto al proyecto ayudó a encender la indignación de los residentes. Nos enteramos de este plan por un artículo de Los Angeles Times. Fue increíble. Nunca oí nada de ningún político, de ningún planificador. ¿Cómo se puede intentar poner este gigantesco proyecto en nuestro patio trasero y no consultar a la comunidad? Para Quiñones y otros, la falta de información sobre el plan recuerda cuando se dejó a los residentes en la oscuridad con respecto a los peligros de la planta de reciclaje de baterías de plomo de Exide Technologies que operaba en la vecina Vernon. En 2015, Exide reconoció décadas de acciones ilegales, incluyendo el vertido de contaminantes como el arsénico y el plomo en el aire, el suelo y el agua locales. La instalación puso a unas 110 mil personas de las comunidades circundantes, incluida Boyle Heights, en mayor riesgo de cáncer. Los esfuerzos de limpieza para eliminar el plomo del suelo que rodea las casas, los negocios, las escuelas y las guarderías no se completarán hasta marzo de 2025. Tras escuchar durante horas sus preocupaciones, Taormina preguntó a los 200 asistentes qué propuesta aceptarían. Muchos dijeron que querían tiendas de comestibles, grandes almacenes y otros pidieron parques y espacios de juego para los niños. Algunos querían un centro de formación y una escuela de comercio que ayudara a preparar a los residentes para empleos bien remunerados. Lo irónico es que mucho de lo que la comunidad me dijo que quería, después de desahogarse y compartir sus ideas, era lo que este plan propone, dijo Taormina el día después de la reunión. Según los planes del proyecto, el Centro de Reconstrucción de Vida de Los Ángeles incluiría una tienda minorista y de conveniencia abierta al público. Los actuales estacionamientos para camiones en el campus de Sears se convertirían en zonas de césped y el centro ofrecería almacenamiento de bienes y formación laboral en áreas como servicio de alimentos, seguridad y cosmetología. También albergaría una subestación del Departamento de Policía de Los Ángeles y una zona de descanso para el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Y todos los puestos de trabajo en las instalaciones estarían abiertos primero a los residentes de Boyle Heights. Pero el punto de fricción sigue siendo la idea de que 10,000 personas se trasladen al edificio desde los campamentos ubicados en las calles. El concejal de Los Ángeles, Kevin de León, que representa a Boyle Heights, dijo que vio banderas rojas cuando revisó por primera vez el proyecto a principios de este año. Le sorprendió el alcance, cuestionó la financiación y le preocupa que la ciudad tenga que ayudar a financiar el proyecto. Situar a 10,000 personas, aunque sea de forma temporal, en un edificio y pedir a la ciudad de Los Ángeles que pague la factura no es una buena idea, dijo de León, quien ayudó a construir una pequeña aldea de casas con 98 camas en Eagle Rock a principios de este año. Pero Taormina dijo en una entrevista al día siguiente de la reunión que no tiene intención de desechar el proyecto. En cambio, consultará con los líderes de la comunidad e incorporará sus ideas en un nuevo plan. Bueno, la nota sigue, pero vamos a cortarla ahí porque está muy larga. Pero esto es lo que está ocurriendo allá en Boyle Heights y esta es una nota de Los Angeles Times. En noticias sobre migración, el Tribunal Supremo rechazó el jueves la solicitud de la administración Biden de restablecer una política que limita los arrestos de inmigrantes indocumentados y obliga a aplicar prioridades de deportación. Por su parte, el tribunal dijo en una breve orden, en la cual no dio razones, que tomaría una apelación del caso y escucharía los argumentos del caso en diciembre. Las reglas de prioridades fueron establecidas por Biden y les pide a la Agencia de Control de Aduanas que prioricen la detención de los inmigrantes que cruzan la frontera o que representan una amenaza para la seguridad nacional y pública y que consideren dar un respiro a los inmigrantes con factores atenuantes. En septiembre de 2021, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas ordenó a los agentes de ICE que arrestaran a los inmigrantes que se consideran que representa una amenaza para la seguridad pública. Y pues fue en alineamiento con los pedidos de Biden. Pero esas reglas, que fueron parte de un esfuerzo más amplio de la administración de Biden para remodelar las funciones de aplicación de la ley de inmigración por parte de ICE, generalmente protegen a los inmigrantes no autorizados que llegaron a Estados Unidos antes de noviembre de 2020. Los protege del arresto y la deportación si no han cometido delitos graves. Pero funcionarios republicanos en Texas y Luisiana convencieron a un juez federal de anular esas reglas de Mayorkas bajo la premisa de que carecía de la autoridad para emitirlas. Y este es el caso que se acaban de pronunciar y se niega o rechaza la solicitud de la administración de Biden para restablecer esa política. El tribunal dice que escuchará una apelación del caso si la administración de Biden presenta los argumentos en diciembre. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y propuesta para proteger a los vendedores ambulantes. En lo que sería una novedad en California, los funcionarios de la ciudad de Santana consideraron el martes si pueden clasificar los ataques contra los vendedores ambulantes como delitos de odio, lo que podría ofrecer garantías adicionales para los vendedores en la ciudad predominantemente latina. El concejal Jonathan Ryan Hernández, de 29 años, dijo que ha notado un aumento en los ataques contra los vendedores ambulantes y que los videos virales parecen mostrar un patrón de agresiones verbales y físicas con un trasfondo de racismo antilatino. Y aquí hay una cita del concejal Hernández, dice: estos no son robos. A estas personas no les están robando la comida, no les quitarán sus carritos de compras. Están siendo golpeados y escupidos y luego estas personas se van. Hernández presentó la propuesta en la reunión regular del Consejo Municipal del martes, donde los miembros del consejo discutieron si tal regla sería posible. Hernández dijo: creo que este es un problema de discriminación. Llamémoslo como es racismo. Y los concejales y el alcalde Vicente Sarmiento apoyaron actuar para proteger a los vendedores, pero algunos dijeron que les preocupaba que los vendedores no puedan ser considerados una clase protegida bajo la ley actual estatal. Sarmiento y los concejales Thay Viet Pan y David Peñalosa dijeron que querían que el personal de la ciudad investigara si se aplicaría una mejora de los delitos de odio para los ataques a los vendedores ambulantes si ésta se promulgara. Y el alcalde dijo: odiaría adoptar algo que tendría que ser derogado. El asunto se enviará al personal de la ciudad para una mayor investigación y no se llevó a cabo ninguna votación el martes por la noche. Hernández, cuya familia es de Jalisco, de Guadalajara, en México, dijo que no hay suficiente apoyo para los vendedores ambulantes y la comunidad inmigrante en Santa Ana, y quiere cambiar eso con su propuesta. Dijo Hernández: estamos en su esquina, no están solos, y para cualquiera que piense que es aceptable faltarle al respeto a los vendedores ambulantes, buscamos hacerlos responsables. Hernández dijo que espera que su propuesta pueda ser un modelo para otras jurisdicciones en California. En otras partes de la región, ciudades como Anaheim y Santa Mónica han tomado medidas enérgicas contra la venta ambulante, impidiendo que los vendedores no autorizados vendan en ciertas áreas. La oficina del fiscal del distrito del condado de Orange y el departamento de policía de Santa Ana no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre ataques contra vendedores ambulantes o sobre si ha habido un aumento en los informes de ataques contra residentes latinos. El año pasado, Edín Enamorado, residente de Cudahy, armó a los vendedores ambulantes de Los Ángeles con gas pimienta y pistolas Taser y, en algunos casos, seguridad personal, después de una serie de ataques en Long Beach, según informó Los Ángeles Taco. Sergio Jiménez, organizador senior del programa Street Vendor Justice de Community Power Collective, dijo que es posible que más ataques registrados contra vendedores ambulantes se estén volviendo virales, pero se debe principalmente a que los vendedores están recuperando alguna agencia y grabando a sus atacantes. Esta nota de Nathan Solís y del redactor de Los Angeles Times, Gregory Yi, que contribuyó también a este trabajo. Y en una noticia de La Opinión, una fiesta en Tijuana terminó con 6 menores en el hospital tras consumir fentanilo. 6 menores de edad y 3 adultos consumieron una alta dosis de fentanilo durante una fiesta en Tijuana, por lo que fueron trasladados a un hospital, según reportaron medios locales. Rafael Hernández, titular de la Policía Municipal, señaló que todo ocurrió durante una pijamada en la que alguno de los invitados introdujo algún tipo de droga que pensaban que era cocaína y resultó ser fentanilo. Consumieron más de lo debido y resultaron intoxicados, indicó el funcionario, quien agregó que la persona más afectada es una joven originaria de San Diego, Estados Unidos, cuyo estado de salud es grave. Cabe señalar que 6 de las víctimas son jóvenes de entre 14 y 17 años y se cree que uno de los 3 adultos involucrados de entre 18 y 21 años fue quien llevó la droga. Además, extraoficialmente confirmaron que la dueña de la casa, madre de uno de los menores, también ingirió fentanilo. Reportes de la policía municipal apuntaron a que este es el primer caso de consumo de fentanilo que se registra en una residencia privada de Tijuana, pues comúnmente suelen reportar este tipo de situaciones en bares y no en fiestas o reuniones en donde estén involucrados menores de edad. Por último, Vázquez Hernández dijo que es importante que los padres sepan dónde están sus hijos y con quién se relacionan, ya que los jóvenes informaron que antes ya habían consumido alguna droga en ocasiones. Tenemos que trabajar con los padres de familia que sepan dónde están sus hijos, con quién se relacionan, quiénes son sus amigos, a qué fiestas van y qué acostumbran a hacer en ellas. Porque estos jóvenes nos dieron información de que en reiteradas ocasiones, en algunas reuniones, consumían alguna droga, según el oficial. Hoy en día el fentanilo es una de las drogas más peligrosas para los jóvenes, pero también una de las más rentables para los cárteles mexicanos, debido al corto periodo que se emplea para su elaboración y al elevado precio que alcanza en Estados Unidos. Río río, arroyo, mar, que no le lloras. No puedo estar sin ti. ¿Con qué derecho estás en el bosque si el bosque no está en ti? ¿Con qué derecho estás en el bosque si el bosque no está en ti? Río, arroyo, mar, me mudo a tu ciudad, a tus campos de jazmín. ¿Con qué derecho prendes la hoguera si el fuego no brilla en ti? ¿Con qué derecho prendes la hoguera si el fuego no brilla en ti? Río, arroyo, mar, fría es la cascada cuando me miras así. ¿Con qué derecho estás en su almohada si el sueño no vive en ti? ¿Con qué derecho estás en su almohada si el sueño no vive en ti? Mar, cueva sagrada, tus minas de rubí. ¿Con qué derecho crees tú en las hadas si las hadas no creen en ti? ¿Con qué derecho crees tú en las hadas si las hadas no creen en ti? Río, arroyo, mar, luna enamorada, yo te canto lo que aprendí. ¿Con qué derecho sueltas el llanto si no sabes sonreír? ¿Con qué derecho sueltas el llanto si no sabes sonreír? Te quiero nadar ahí. ¿Con qué derecho pides milagros si el milagro ya está aquí? ¿Con qué derecho pides milagros si el milagro ya está aquí? Decirnos y a los radioescuchas también, ¿de qué organización nos estás compartiendo esta información? Sí, buenas tardes, Carla. Muchas gracias por tenerme en tu estación y por darnos la oportunidad de dar información con respecto a estos servicios tan importantes. Como decías tú, mi nombre es Soledad Rivera y yo soy la directora de desarrollo de negocios de Families Together of Orange County, quienes somos una clínica federalmente calificada y proveemos servicios a todo el condado de Orange. Muy bien. Y específicamente en esta ocasión nos quieren compartir acerca de la extensión, ¿verdad?, del seguro médico. Sí, justamente es algo muy importante que está disponible para la comunidad latina, bueno, y para todos en general, ¿verdad?, que es la expansión de Medi-Cal, lo que se llama la expansión para los adultos de Medi-Cal. Medi-Cal generalmente sirve de 0 a 26 años de edad y ahora se ha expandido para las personas de 50 años o más, antes de califiquen para Medicare, pero de 50 años o más, hombres o mujeres, no importa el estatus legal que tengan en el país, siempre y cuando cumplan los requisitos en cuanto a calificación de ingresos, que sean residentes del condado de Orange, para los que servimos nosotros, ¿verdad? Eso también aplica a otras ciudades, a otros condados, pero nosotros trabajamos con las personas del condado de Orange. Entonces, esto le da la posibilidad de recibir todos los servicios que Medi-Cal ofrece, que en este momento no estaban disponibles para las personas mayores de 50 años de edad, menos para las personas que no tienen estatus legal en este país. Y aquí en la clínica tenemos un equipo especializado que no solamente ayudan a las personas a completar la aplicación, obtener toda la documentación que necesitan, pero además hacerle todo el seguimiento a través del proceso hasta que obtienen su primera cita con una clínica médica. Obviamente, si se quedan con nosotros, que es lo que nos gustaría, que nosotros tenemos servicios completos, nosotros nos preocupamos de que completen hasta la primera cita. Si hay algún problema de que la documentación no se procesó correctamente por Caloptima o que algo así, nuestro equipo hace todo ese seguimiento y se quedan con ellos. No es completar la aplicación la primera vez y después, bueno, ustedes están solitos, ¿no? Ellos hacen el seguimiento completo con ellos. Estamos disponibles todos los días de la semana, de lunes a viernes, de 9 a 6, y tenemos algunos días donde hay horario extendido. La extensión en este momento no tiene plazo de término. Empezó al principio, a partir del 1 de mayo, se podían someter aplicaciones con Caloptima, y en este momento ya está, bueno, está procesando, ¿verdad? Nosotros ya hemos hecho más de 400 aplicaciones, y la idea es que obviamente ya se está viendo, se está demorando un tiempo porque muchas personas están postulando, que es lo bueno, pero queremos, todavía sabemos que muchísimas personas, hay más de 25,000 personas en el condado de Orange que pudieran calificar para estos servicios y no queremos que pierdan la oportunidad porque tengan miedo. Hay diferentes situaciones que se puedan, o información que les puedan dar que no está correcta, ¿verdad? Entonces, sí está disponible y es servicios completos de Medi-Cal para la mayoría de las personas que califican, médico, dental, visión, todo lo que implica Medi-Cal lo tendrían en vez de tener que ir de emergencia al doctor o de tener que pagar de su bolsillo, ¿verdad? Porque Medi-Cal les cubriría esto siempre y cuando califiquen de acuerdo a los requerimientos. Nosotros tenemos dos ubicaciones en este momento, tenemos una en Garden Grove y una en Tustin. El equipo la mayor parte del tiempo está aquí en Tustin, pero pueden también movilizarse a Garden Grove. Estamos contratando más personas para que estén en Garden Grove y en Fountain Valley, que tenemos otra ubicación ahí también. Y también van a diferentes ferias, escuelas. Estamos trabajando con Northgate a ver si pueden estar afuera de Northgate también. Pero como tú me indicabas, la dirección de aquí de la clínica es el 661 West First Street en Tustin. La forma es que ellos pueden acceder, pueden venir acá, pueden llamar por teléfono para hacer una cita. Para llamar por teléfono, llaman al 714-665-9890, extensión 414 o 435, y directamente se comunican con uno de los especialistas en esas dos extensiones. O las personas que tengan acceso al internet pueden ir a nuestra página web, que es familiestogetherocedar.org, y ahí hay una, dentro de la página hay un lugar donde dice si usted está interesado en Medi-Cal, puede acceder, y ¿cómo se llama? Apretan ese botoncito y les abre una forma que tienen que completar, y esa forma una vez completa va directamente a los especialistas nuevamente y ellos llaman para hacer una cita. Así que no hay manera que no puedan conectarse con ellos porque está a través de que vengan en persona, de que llamen por teléfono o que lo hagan a través de la página web. Muy bien, muchas gracias por compartir esta información. ¿Algo más que desees agregar? Más que nada que las personas, por favor, no tengan miedo. Esto no es considerado una carga pública, que es lo que se usa muchísimo, de que la gente se asuste, porque no están recibiendo dinero en efectivo. Esto es un servicio. Por consiguiente, no es una carga pública. Si más adelante ellos quieren obtener su residencia, su ciudadanía, esto no les afecta. En el pasado, con el gobierno anterior, hubo un cambio, pero este gobierno nuevo ha decretado que esto nuevamente no es una carga pública, tampoco lo es el CalFresh o las estampillas de comida que se llamaban anteriormente. Ninguno de esos programas lo son, así que por favor no tengan miedo de postular, porque está disponible para todos ustedes. Y tengan, por favor, tomen ventaja de esto, porque más adelante se está pidiendo que este programa se extienda a la gente de 26 a 49 años de edad y está la gran posibilidad de que esto empiece el próximo año para nuevamente cubrir a un montón de gente y esperando que no sea, que seamos positivos en el sentido de que seamos no reactivos, ¿no? Que no esperemos llegar al servicio de emergencia, sino que estemos tomando en cuenta nuestra salud y la salud de todas las personas, porque a raíz de COVID hemos dejado muchas de esas cosas atrás y teniendo estos servicios disponibles, usted te puede tomar todos los servicios que tiene que completar sin necesidad de estarse preocupando del costo, porque Medi-Cal se lo va a cubrir. Entonces, más que nada, que por favor no tengan miedo, nuestro equipo siempre los va a ayudar, cualquier pregunta que tengan se las van a contestar. No pierden nada preguntando, así que eso es lo más importante que me gustaría compartir. Además de dejarte saber que en la clínica, si la persona quiere quedarse aquí, bueno, nosotros tenemos servicios completos médicos, tenemos servicios completos dentales, de comportamiento, tenemos terapeutas, tenemos psiquiatras, tenemos una despensa, tenemos servicios de terapia física, o sea, una cantidad de servicios increíbles, además de proporcionar transportación para las personas que no puedan llegar acá a la clínica. Si necesita transportación para venir a completar su aplicación, también se la podemos proveer. Muy bien, muchas gracias para quienes nos escuchan. Esto fue una conversación con Soledad Rivera de la organización The Families Together of Orange County. Muchas gracias, Soledad. Gracias a ti, Carla, que tengas una bonita tarde.